Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues muy buenas tardes a todos, un lunes más, estamos con Golpe de Voz de 6 a 8 de la tarde, como siempre en WF Radio presentando las novedades y lo que ha pasado semanas atrás y adelantando un poco de lo que se viene. Así que si no quieres perderte nuestras novedades, no te vayas y escucha Golpe de Voz. Llama, pero respiras y mientras arda el aliento seguirá encendida. Te dijeron que no podías y dudaste, te hundieron el alma y te callaste, pero el fuego duerme, nunca muere, espera el momento en que renace. Entre las ruinas de tus intentos hay semillas creciendo en silencio, cada lágrima que pensaste perdida riega la senda que te devuelve la vida. No hay caída eterna, solo la tiniebla. Buenos días desde León, aquí Golpe de Voz presentando el nuevo tema de Toxic 76, recién grabado en los estudios Ángel de Carabanchel. A ver qué os parece. ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! ¡De 76! Heroína, descontrol. La Argentina secuestrada. Sucedió en el 76. El Black Condor aniquilaba. Preparado por el tío Sam. Sarah Haymood condenada. Una bala en el 76. Gerald Ford la esquivó. Puto baboso de mierda. Bad Flag, los Caps, Dead Boys, los Caps. Tóxicos, tóxicos. Alimañas despreciables. Tóxicos, tóxicos. Bicharracos repugnantes. Tóxicos, tóxicos. Rechazados, repudiados. Tóxicos, tóxicos. Eres el eje del mal y aquí están. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un quinteto italiano de la ciudad de Milán llamado Monocromo, formados en el 2005 con dos discos a sus espaldas. Vamos con un tema del disco Largue Intense llamado Terra Árida. Espero que os guste. Terra arida, da questa terra arida. tornare indietro. Quante cose cambierei del mio tempo? Quali cose cambierei se solo potessi tornare indietro? Se potessi tornare indietro, quante cose cambierei del mio tempo? Quali cose cambierei se solo potessi tornare indietro? Se potessi tornare indietro, quante cose cambierei del mio tempo? Quali cose cambierei se solo potessi tornare indietro? Se potessi tornare indietro, quante cose cambierei del mio tempo? Quali cose cambierei? Lontano! Al cielo chiedo aiuto per trovare qualcuno che mi salvi da questa terra. Cerco aiuto, ma non c'è nessuno che mi salvi da questa terra arida. E al cielo chiedo aiuto per trovare qualcuno che mi salvi da questa terra arida. Nel cielo cerco aiuto, ma non c'è nessuno che mi salvi da questa terra arida. Pues sí, señor Pichón, buena canción, buen tema de esta banda Monocromo que no conocíamos y que nos ha molado un montón. Y como no, Tosi 76, presentado por nuestro amigo Diego desde Ávila, y agradecer estas colaboraciones. Pues nada, comenzamos con las nuevas novedades que tenemos ahora mismo aquí en Golpe de Voz, y una de ellas es lo nuevo de No Conforme, Cuarteles de Invierno. Sabéis que a finales de año, que ya no queda nada, tendremos nuevo trabajo de No Conforme. Ahora, este temazo. Los habitantes de un humilde arrabal, en pie de guerra, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Levantarán el viento, el agua, el polvo y la sal. No nublarán sus ojos. Pues escuchando este nuevo tema de No Conforme me lleva a sus primeros discos, esa caña tremenda que hacen y bueno, sin más, me ha recordado a los primeros momentos de No Conforme. Escucharemos el disco cuando lo tengamos en nuestras manos, ya queda poquito y una banda que forma parte ya de la escena musical leonesa porque todos los años vienen por León a tocar un par de veces mínimo. Y quiero presentar ahora el nuevo proyecto de componentes de Mafalda. Como sabéis, Mafalda fueron haciendo su última gira y ahora componentes de esa banda están ya en solitario haciendo cosas como esta, Momo, uno de los proyectos del vocalista de Mafalda. Ahora aquí en Golpe de Voz con este tema llamado Mechita. Bebe, se te cae la baba. Tienes mala suerte, pero buena cara. Ya nadie se atreve por si te señalan. Fuimos una amenaza y ahora no tenemos nada para. Papa, ribapa, siempre al lado incorrecto, siempre despiertos. Papa, ribapa, ayuda, lo están diciendo en serio. Papa, ribapa. Vaya, sigo sin futuro, Roger. Me miro al espejo y me digo, ¿quién será? Soy, seré mi enemigo. Siento que no encajo y siento que valgo un carajo. Al mismo tiempo yo me amo, nada es mi culpa y vuelvo a empezar. Ah, como quema, saber que mi generación entera no tendrá acceso a una vivienda. Pagamos, curramos, tenemos una mechita conectada al pecho, no sé qué pasa. Thank you. Pues sí, señor, así suena Momo, lo nuevo de uno de los vocalistas de Mafalda. Y bueno, hablaremos más de ellos, porque esto es una carta presentación y suena tremendo. Y tenemos que seguir con otros valencianos, y en este caso vamos con Sujeto K, 20 años, 20 aniversario de esta gran banda, y siguen sacando temas. Desde Maldito Record, desde Sujeto K, nos llega Tú Sigues Así, lo nuevo de Sujeto K. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos a No Procede y ese tema Miedo al Miedo, y un temazo que tenía que estar sonando hoy aquí porque me apetecía. Seguimos y nos vamos con Discordia desde Murcia, desde Totana. Han vuelto a juntarse para dar un primer concierto como aniversario y como reunión, y andan pidiendo a ver qué temas queréis que toquen, y bueno, ahí lo poco a poco lo van formando en las redes sociales. Discordia vuelven y es una gran noticia porque es una banda que se merecen estar en lo más alto. Buena gente, componentes desde el principio, y con temas como este, Con el filo de la lengua, Discordia. Allá donde no ha estado nadie, de allí me viene el color. Me sale, me sale, me sale el rojo de mi corazón. El rojo de mi corazón. La furia del desobediente, la puedo mirar, aunque me quede ciego. Esto es posible que acabe el infarto, pero es mejor que seguir esperando. La la. Pues nada, a ver si tenemos suerte y tenemos a Discordia por nuestra zona, o si no, tendremos que acercarnos donde podamos verlos en directo, que son buena gente y aún tenemos contacto con ellos, sobre todo con Fran. Y nos acaba de llegar una novedad, y es el nuevo proyecto de Guajo, Iñaki Guajo, que se une a Jaime Moreno, voz de Electric Idiot, en una nueva aventura musical, y se hace llamar El Rebote. Rebote es un proyecto único que cuando lo escuches te va a llevar pues a la música que nos tiene enseñado Iñaki. Y sin más, os lo dejo aquí puesto ahora mismo en Golpe de Voz. Rebote, la flor de la verbena. Pues el pasado fin de semana se celebraba la tercera edición del festival Lyon Rock Fest, festival con bandas nacionales y totalmente internacionales, unas cuantas de nombres y bueno, como musicazos como y musicazas como las que estamos escuchando. Un fin de semana cargado de buena música, tanto en Espacio Vías, en el Babilón y como no en el Palacio Congresos, con musicazos y rupazos de alto nivel. Lyon Rock Fest se consolida como un festival ya de hard rock, de heavy metal en León en pleno otoño y ya nos han dicho que habrá un 2026. Pero sin duda una de las bandas que todos esperábamos, donde más caña hubo, donde más asistentes se pudieron ver, fue la llegada y la salida de los escenarios de Pretty Mice. Salieron a por todas. Super cañeros los Pretty Mice, dándolo todo, hora y pico de buena música y sin duda, desde mi punto de vista, una de las bandas mejores del festival, aunque no hay que descartar y decir que las otras fueron muy, muy buenas y un espectáculo único que vivimos. Y qué decir, pues que el Lyon Rock Fest se queda el festival ya para muchos años, esperemos que sí. Sin más, disfrutar ahora de Pretty Mice. ¡Qué gran concierto dieron! I was born and raised. pues tuvimos unas horas de buena música en el Lyon Rock Fest y en el 2026 volveremos a estar allí si todo va bien, si no nos pasa nada, iremos a cubrir este festival que la verdad, organización y demás, organización y todo, de 10. Bueno, nos vamos con lo nuevo de Adventus, Sergio. Viene con ese trabajo publicado 2025 de Mi Corazón y Otras Miserias, con el sello Maldito Record y este videoclip nuevo que tenemos aquí en Golpe de Voz ahora mismo. Ser yo, Adventus. Potente canción de Adventus, Sergio, la vuelta y la nueva formación, se nota un montón. Y hablando de nueva formación, tenemos que hablar de los catalanes Regresión, que vuelven con su segundo adelanto y de lo que será su próximo trabajo con la nueva formación tras la vuelta en este 2025. El tema se llama A Contracorriente y lo escuchamos ya mismo. Contra corriente.

Pues así de cañero suena lo nuevo de Dunedain. Y seguimos con más cosillas. Nos vamos ahora con Argion, que nos presentan su trabajo, bueno, ahora su nueva canción Junto a mí, con el sello Maldito Record. Y bueno, es que muchas veces hablamos de trabajo y es que están preparando su disco nuevo y solo hacen más que sacarnos temas nuevos. Junto a mí, Argion. Thank you. Pues aquí teníamos a la banda de mítica de Stream de Pum de Oil, desde Barcelona, banda barcelonesa llamada Pilsener, y que gracias al sello Casbah Music pues tenemos la presentación de un EP de esta banda llamado Del Cielo Hasta el Infierno, y donde escuchábamos este tema Visca Barça. Y bueno, espero que si no hay alguien no le guste el fútbol o no le guste el Barça, lo siento, pero tenía que sonar este tema, sin más, de esta mítica banda. Pues nada, seguimos, porque dentro de poquito tenemos a los italianos Talco de nuevo en nuestra ciudad, en León, en Espacio Vías. Es el 28 de este mismo mes y hace poquito nos decían que te quedaban poquitas entradas. Aprovechar, porque os quedáis sin un gran concierto de estos italianos que no paran. Por aquí, por León, vienen incluso hasta un par de veces, y bueno, hay que disfrutar de ellos porque te lo hacen pasar muy bien. Avesse il testamento della mia età, di un orizzonte in piena imbrigliata dalle doglie di verità contese su un binario di vanità, ma mi piacerà pensarla ancora qui dietro al motore, mentre un'evasione solletica la mia città, corteggiata da sicari ormai da donne, evacuazione, retti e compiaciuti. Viernes 28 de noviembre, Espacio Vías, Talco en directo. No te lo pierdas porque al final te vas a arrepentir. Y una novedad que tenemos calentita es lo nuevo de Mayazo, Noches de Verano, dentro de ese disco Otra Noche Más, editado por el sello Maldito Record. Y después de escuchar a Mayazo, vamos con Malos Vicios, que siguen imparables presentando su último trabajo, Pesambre. Disco con muchas buenas críticas, seguro que alguna mala también hay, pero con un disco que acaban de sacar muy íntimo y vamos, tenemos que escucharlo. Dejadme ser. Dejadme ser quien quiera ser y aparentar la edad que tengo, que yo ya me reconcilié con ese tipo al que detesto. Saldré descalzo y a correr, a despeinarme con el viento, y otra vez me empaparé de vida, desde la piel hasta los huesos. Y ya sé que me equivoqué las veces que me hicieron falta, que he muerto y que resucité allí donde la marea te arrastra, donde la marea te arrastra. Pues claro que a veces me doy miedo y asco frente al espejo, y me arrepiento del dolor que le causé a los seres que más quiero. Al fin y al cabo la vida precisamente no trataba de eso, de ir remontando la corriente, lesionarse y de volver a entrar en juego. He pagado un alto precio mantener inalterables los principios y argumentos de mi persona y mi personaje. De vocación soy chatarrero, con hojalata y con alambres. Yo me apaño mis remiendos y algún que otro la edad que tengo, que yo ya me reconcilié con ese tipo al que detesto, y aún descifro algún secreto escarbando en mis agujas. Me buceo por adentro y me revuelco en mi basura. Me revuelco en mi basura. Pues claro que a veces me doy miedo y asco frente a Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con un grupo mexicano formado en 1995 en Ciudad Satélite, en Ciudad de México, a las afueras, de estilo nu metal, un sexteto muy cañero, con cuatro discos a sus espaldas. Esta semana vamos con el tema Bestia. Espero que os guste. En modo bestia me preparo para la fiesta, siempre listo para romperla cuando se acerca. Me preparo para la fiesta, bestia, bestia. En modo bestia me preparo para ganar, a clavarle en el aro sin preguntar, todo cerrado, ya, ya contra las cuerdas, izquierda, derecha, izquierda, profundo para marcar, abajo de nuevo arriba y listos para rematar, como llaves, ya te las sabes, mi nombre sabes, de modo bestia para reventar, estamos para los que piensan que estamos viejos, no inventamos el metal y tampoco el hilo negro, solo tenemos un lugar que no nos podrán quitar, en modo bestia para reventar. Estrecho es el sendero, si le pones ganas, o mejor le pones huevos, más fácil será que llegues primero. Estamos para los que piensan que estamos viejos, no inventamos el metal y tampoco el hilo negro, solo tenemos un lugar que no nos podrán quitar, en modo bestia para reventar. En modo bestia me preparo para la fiesta, siempre listo para romperla cuando se acerca, me preparo para la fiesta, bestia. Pues una vez más, Pichón sorprendiendo con sus bandas y con su caña. Hoy has tenido suerte, ha sonado dos veces dos bandas, y es que el fin de semana anterior que nos enviaste, pues al estar en el festival Lyon Rock Fest, pues teníamos un poco de resaca, algún problemilla de voz que últimamente me está afectando bastante, y el lunes no pudimos hacer el programa, entonces hoy tenías que estar con esos dos trabajos bien hechos, esas dos bandas que nos has ofrecido hoy, este lunes. Y seguimos, prepararos para lo que viene. Pues el 21 de este mes tenemos una cita en Espacio Vías con Hamlet presentando su último trabajo, Inmortal. Así que a tan solo unos días tenéis una cita con Hamlet en Espacio Vías este 21 de noviembre y te lo vas a perder. Yo creo que no. Ponemos la canción de nuevo para que te hagas una idea de lo que te puedes perder. Yeah. Pues aquí teníamos a Vita y Mana, una banda que en el 2022 grabaron el disco 6, y donde se encontraba este tema Adversario, potente tema, largo tema y cañero tema. Y nada, nos vamos a despedir hoy ya con una banda que está pegando mucho, una banda que estuvieron en un pueblecito de León y, como bien decían los organizadores, qué suerte tuvimos de contratarlos el año pasado y no este, pero la fecha era este año. Os hablo de Sanguijuelas del Guadiana, una banda que en pocas horas vendieron 12.000 entradas para dos conciertos en Alcazaba de Badajoz, y una banda que está siendo un referente musical de Extremadura y que están pegando mucho, mucho. Con ellos nos despedimos, estuvieron hace poquito también aquí en León, y dos fechas en León, y seguramente que, como hablé con un compañero, con un amigo de la música, no fue el mismo caché de un contrato del año pasado a un contrato de este año. Mucha suerte a Sanguijuelas del Guadiana, y hoy ponen punto y final a Golpe de Voz, este lunes, cargado de buena música, y espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Un saludo de Juan Sin Techo y nos escuchamos el lunes que viene. Os espero. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la noche más larga. Esta noche vamos a mostraros otra historia. La historia de unos chavales que crecieron entre ríos, fuegos de agosto y verbenas infinitas, que se fueron, como tantos otros, a estudiar a las capitales, buscando un futuro que en su pueblo lo vendían como imposible, pero que en vez de quedarse allí, decidieron volver a casa y hacer del pueblo su escenario. Porque lo rural no es un lugar del que huir, sino un lugar desde el que resistir, crear y hacer ruido, ruido del bueno. ¿Qué significa Rebolá? Claro, Rebolá es como el cierre ya del disco, que es cuando nos volvemos al pueblo a hacer el proyecto del pueblo. La Rebolá, bueno, tiene varios significados, pero significa como un cambio de aire, ¿no? Es algo que no lo llevamos nosotros. ¿Y qué? ¿Os animáis a cantaros una? Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer Transportarte al Pueblo, ahora, por un segundo. Por favor, que lo necesito. Pues dices tú qué tal, yo con tu edad, guardando borrego. Pero eso era de épocas antiguas. Jolines, con las cosas antiguas. Es que las modernas son ahora. Mira, las modernas, pues, son mejores que un tractor, por ejemplo. No, igual. No, son mejores coches deportivos que corren más. Más peligro tiene. Da igual. Pero entre más corran, antes llegas. ¡Claro! Hay que ir igual que la hormiga, despacito y gateando. No, aquí es rápido. ¡Ay, qué tío estás! Siento la pena, te la canto. Suerte la tuya de poder vivir de nada. Muchas las flores que se mueren al no regarse. Todos los domingos de vuelta a las capitales. Con todos vosotros esta noche aquí, desde la Siberia extremeña, Sanguijuelas del Guadiana. Y yo la pena te la canto por si acaso. hable de nosotros y desde el pueblo. Estoy harto de ver proyectos que hablan de eso, pero todo desde aquí, desde Madrid. Es como que si no estás aquí no puedes hacer nada. Yo veo que tenemos una oportunidad ahora, porque si no lo hacemos ahora es que no lo vamos a hacer. Vámonos al pueblo y hacemos un disco desde el pueblo, en mi guardilla, que no nos hace falta nada. Pero yo qué sé, hemos venido aquí a estudiar, estamos acabando ya y aquí, yo qué sé, más cosas hay aquí que en el pueblo, pero en el pueblo, ¿qué hay? A ver, en el pueblo sabemos lo que hay. Le podemos dar una oportunidad e irnos los tres a hacer allí un disco, pero nos comprometemos ya de una vez. He venido haciendo un tema que se llama Revolar. Revolar. ¿Queréis que os lo enseñe? Revolar. Revolar, pa' no perder el camino, si no está todo perdido.